industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Jamie Foxx volverá a ser Electro. El actor está en negociaciones para repetir en el rol que ya interpretó en El Increíble Hombre Araña 2, aunque por ahora no se ha confirmado si será el mismo personaje o una versión completamente nueva. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.